Es lo más reciente que tiene Rubén Blades en el mercado y es un artista que ha recibido múltiples reconocimientos y sigue recibiendo. Porque resulta que la Universidad de Harvard le ha otorgado la Medalla de las Artes. Esto, evidentemente, en los Estados Unidos, ha sido durante una ceremonia en la que participó también el actor John Lycock y que fue amenizada por el Club de Jazz de Harvard, que es dirigida por Josvani Terry. Bueno, enhorabuena al maestro Rubén Blades por este reconocimiento. Se convierte en el primer latino en recibir la Medalla de las Artes del Harvard. El maestro Rubén Blades, una extraordinaria obra musical donde aborda precisamente el sentir de la sociedad. La información del mundo de la música aquí en el Café Mañanero. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es la voz de la inmigración, un programa especializado en Latinos RTV en este apartado, la inmigración. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. Pues hoy tenemos que hablar de una campaña, mi estimado Jorge y amables oyentes, que hemos estado viendo en la ciudad de Valencia. Hay algunas vallas que destacan dos figuras. Está, por un lado, una joven que por su aspecto físico sabemos que es de origen inmigrante, y está también una mujer que por su aspecto físico podemos identificar como española, y dice en esta valla una más. La persona que se encuentra protagonizando esta valla es Dolores Jacinto. Sabemos que hemos hablado en ocasiones anteriores con Dolores Jacinto, es la portavoz de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y del Cuidado. A ella precisamente hemos contactado esta hora, se encuentra al otro lado de la línea. Le damos la bienvenida en este viernes. Dolores, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Podría explicarnos de qué se trata esta valla, esta campaña que protagoniza usted junto con otra mujer? Y le quería anotar, Dolores, aparte de darle la enhorabuena, de ser de alguna forma quien interpreta en este caso la trabajadora del servicio doméstico, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir? Sí, mira, nosotros, bueno, primero que nada, gracias por el espacio, y después comentar que este ha sido un proyecto que está subvencionado por el Centro de Atención al Inmigrante, al CAE, que es del Ayuntamiento de Valencia, y se ha hecho en conjunto con el Colegio Convenios, que es un colegio de cooperativa. Hemos ido a hacer, nos pidieron desde el ayuntamiento que si podíamos trabajar con los chicos para hacer una clase de sensibilización, también darles a conocer pues cuál es nuestro sector y de qué forma se vive no solamente el sector de hogar y cuidado, sino realmente las personas migrantes, en este caso mujeres. Es una cuarta edición con la que se está trabajando con este colegio, y su tarea era que nosotras hacíamos unas bibliotecas humanas. Nosotras éramos 7 personas, y entre las 7 personas pues íbamos a contarles nuestra historia de vida, básicamente relacionada pues también con el trabajo de hogar y cuidados y con la inmigración, con lo cual ellos de estas historias tenían que sacar un video que no durara más de un minuto para sensibilizar a las personas, y este se iba a transmitir y se le iba a dar publicidad a través de los canales de redes sociales del ayuntamiento, y luego a su vez también puestos en los rótulos de lo que es el transporte público. Han salido 10, el mío, que es una más, pues es uno más exactamente de los 10 que han salido. Nuestra intención es llevarlo de una forma más cómica, pero sin dejar de lado las vulneraciones que existen en este sector. Es que la gente vea e identifique como un trabajo algo que normalmente no se hace. En esta escenificación que se hace justamente en la valla o en el rótulo en el que aparece, ¿qué acción se está demostrando? En este caso es una frase que normalmente escuchamos cuando se trabaja en este sector, que tus empleadores te dicen, no, usted no se preocupe, si nosotros la queremos como una más de la familia. Una más de la familia. Una más de la familia. Vamos a escuchar precisamente el mensaje, Dolores. Por aquí tenemos el audio. Sí. A ver si aprendemos a hacer el café de una vez. Por cierto, recoge las tazas del desayuno que se han quedado en el despacho. Y ves, y recógeme el traje de la tintorería, que te voy a dejar aquí el dinero, pero que quiero las vueltas. ¿Qué hay para desayunar? La bronca a una chica que trabaja por encima de sus competencias, trabajando 24/7, sin días libres de descanso y sin sus 2 horas diarias al día, increíble. Que por cierto, es ilegal. Y ya ni hablar de las pagas extras que tampoco tengo. Oh, también eso es ilegal. Pero mujer, no te pongas así, si eres como una más de la familia. Yo no quiero ser una más de la familia. Yo solo soy una trabajadora de hogar, la cual pide que se le respeten cada uno de los derechos que tiene. Caray. ¡Qué bien me ha salido!, ¿no? Una más. ¿Qué tanto se sienten las mujeres trabajadoras del hogar como una más? Bueno, la verdad es que ese rótulo está bastante ilustrativo, Dolores. ¿Podría indicarnos qué tipo de reacción ha generado en los estudiantes, en el colegio en el que han podido hacer esta escenificación? ¿Dolores? ¿Qué? Hola. Sí, ahí le escuchamos. Sí, vale. No, pues la verdad es que nosotras hemos quedado muy, muy contentas con los chicos, porque al final las historias de mujeres migrantes, de nosotras, de ellos conocer y reconocer que a una persona que ha migrado y por las fases que ha pasado... la verdad es que en un primer momento creímos que los habíamos destrozado anímicamente, porque son jóvenes, son entre 18 y 20 y tantos años. Entonces era como ver, mirar sus caras, era como qué difícil que es todo esto, ¿no? Y después darle esa vuelta, decir qué tan trágico, qué tan doloroso puede llegar a ser, y darle la vuelta a convertirlo en algo cómico. La verdad es que ha sido toda una experiencia trabajar con todos estos jóvenes, chicos y chicas, y la verdad es que nosotras hemos quedado súper contentas porque lo han tratado de una forma con mucho respeto, con mucho mimo, y quienes participamos dentro de los sketches que hay, pues la verdad es que ha sido muy cuidadoso, y sobre todo se ha cuidado mucho el no llegar a ser sarcásticas, pero no llegar a ser una burla de lo que es este trabajo, que es muy importante y es una línea muy, muy cortita. Además, Dolores, que imagino que muchos de estos chicos, algunos de estos jóvenes seguramente, reciben la atención y también los cuidados de profesionales como vosotras. Así que puede incidir muy positivamente en esa sensibilización al interior del hogar. Sí, es importante, sobre todo porque nos hemos encontrado también con alumnas y alumnos que son de origen migrante y que se nos han puesto a llorar directamente porque ellas nos decían, es que es la historia de mi madre, es lo que hace mi madre para sobrevivir. Y yo no la había visto desde esta forma. O sea, para mí ella iba a trabajar y yo no había puesto la atención ni el foco de decir de qué forma se trabaja y cómo se vive ahí dentro. También nos hemos encontrado pues un poco de reticencia con algún alumno que nos cuestiona si de verdad nosotras decimos la verdad o simplemente nos estamos inventando las cosas para llamar la atención. O sea, es parte de todo, pero también forma parte de nuestro recorrido y de este trabajo de sensibilización y de hacer también esa parte de pedagogía de decir no nos lo sabemos todo, vamos aprendiendo en el camino, pero no por eso vamos a dejar de mirar para otro lado. Dolores, lo que nosotras siempre, dígame. Sí, cuando una empleada del servicio doméstico no hace las cosas al gusto de su empleadora, la jefa de la casa, ¿qué ocurre allí? Bueno, para empezar, entiendo yo que la empleada, en este caso inmigrante, proviene de una cultura totalmente distinta. Muchas veces no se hace un curso de formación para decirle, mira, aquí la cultura es de esta manera, las tostadas se hacen de esta forma, el zumo de naranja de esta, estas son las costumbres, de manera que la persona le toca ir aprendiendo a encontronazos, adivinando, a través de regaños, enfrentándose a un desconocimiento. Quisiera saber si en este sentido hay algún tipo de formación o qué se puede hacer para mejorar precisamente el servicio por un lado y desde luego el mensaje que tiene el anuncio, que bueno, es eliminar esta precariedad, estos abusos que se dan por parte de los empleadores con los empleados, mirando las cosas desde las dos perspectivas para mejorar de cara a un futuro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué otras reflexiones se sacan de esta realidad? Mira, yo la reflexión que saco de esto es que las personas que son empleadoras no es la primera vez que emplean a una persona migrante, ni que tampoco miran las vulneraciones que tiene y las necesidades que esta persona tiene por experiencia propia, ¿no? Y a su vez también yo creo que es importante decirlo que tanto los empleadores como las trabajadoras, yo creo que no hay ninguna escuela en la ni ningún curso en el que te enseñen hablar de forma diferente, porque realmente lo que se nos cuestiona en muchos de los aspectos no es cómo haces las cosas, es sino el nombre que se les das a las cosas, ¿no? Cada persona y cada país tiene una cultura diferente y una forma pues también muchas veces diferente de llamar a un mismo objeto. Y yo creo que a día de hoy, vuelvo a repetir, las personas que continuamente hacen contrato de trabajadoras de hogar y cuidados, ya no nos pueden decir que ellas no saben, porque en su mayoría y casi siempre son mujeres extranjeras. Entonces, si nosotras nos adaptamos a llamarle de una forma determinada a un objeto, a una cosa, yo creo que también lo suyo sería que nuestros empleadores nos dejaran esa libertad de nosotras nombrarle a las cosas como nos sale del alma, básicamente, porque no vamos a borrar toda una historia de vida en 30 minutos o en 2 horas que te pueda llegar un ciclo de formación de a esto se le llama mocho fregona, cuando igual en nuestro país se llama trateador. No sé, son cosas que, por poner un ejemplo, y que al final es algo que tanto yo como mis compañeras decimos, ¿no? O sea, España ya no es blanca. Hay el 10,7% de la población es de origen extranjero, es mucho. Y sobre todo que la juventud de ahora, aunque haya nacido aquí, aunque intenten expresarse como las personas de aquí, pues muchas veces tienen nuestro lenguaje. ¿Por qué? Pues porque son nuestros hijos. Y por obvias razones, a los menores se les educa con el ejemplo. Y si ellos lo ven y lo escuchan, pues lo replican. Entonces, digamos que usted reclamaría, aconsejaría que mejor que los empleadores se adapten a las empleadas. Yo creo que tendría que ser una parte de ambos. O sea, no simplemente exigirle solo a la trabajadora. sino también poner de tu parte y entender esa otra cuestión de no solamente ven tú e intégrate, no, ven tú que yo también te voy a acoger, yo también voy a practicar, yo también voy a entender, o por lo menos tratar de hacerlo. Creo que es algo que no nos cuesta mucho y que a su vez también hace que las personas no se sientan tan extrañas. Bueno, ahora la entendemos mejor. Muchísimas gracias, enhorabuena por el anuncio. Y bueno, esperemos que se alcance a sensibilizar a la sociedad a través de este mensaje. Vale, pues muchísimas gracias. Y solamente recordar que no es solamente un sketch, son otros 9 más y que también se complementan. Y cada uno pues llama la atención de una forma diferente y pone el foco en una desventaja concreta. Así que muchísimas gracias por el espacio. ¿Hay alguna, finalmente, Dolores, hay alguna dirección de internet en donde la gente interesada en mirar esta campaña a través de las redes puedan bajar la aplicación o acceder a alguna página? Sí, lo pueden ver a través de YouTube en la página del ayuntamiento y están todos agrupados con el hashtag de Esenciales. Dolores, muchas gracias. Un feliz día. Gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego. Bueno, interesante el mensaje y está además ya en las redes sociales, ¿no? Así es, Esenciales, en Esenciales entonces esta campaña que sensibiliza sobre esta situación que se presenta. Dones Esenciales, así. Dones. Debo decirle que eso está en valenciano. Así. De pronto usted lo va a buscar y es de la persona que nos está escuchando en Madrid, en América Latina, en cualquier otra parte, que sepa que es un lenguaje de aquí, de en Valencia. Valenciano, bueno, solamente aquí en la comunidad valenciana, ¿no? Sí, pero seguramente que como internet tiene generalmente la inteligencia, la inteligencia artificial. No, aquí estoy viendo hashtag dones esenciales. Esenciales. Sí, con doble S. Sí, lo que quiero decir es que quizás si se pone en español, aunque sea en español, se conseguirá el mensaje porque Google es casi siempre bastante asequible. A veces buscamos algo en inglés y nos sale en español, o buscamos en español y nos sale casi que en todos los idiomas. Por eso digo que posiblemente puede ser una opción de buscarlo o bien en español o ponerlo directamente en valenciano, como dice, dones esenciales. Sí. Esenciales. En todo caso, el anuncio de 1 minuto 37 segundos está completamente en español. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del apartado del entretenimiento. Hoy la verdad es que tenemos un día muy especial aquí en Latinos RTV. Vamos entonces con Nicky Cuervo, la última entrega en lo que tiene que ver con noticias del mundo del espectáculo. Bueno, antes que llegue Nicky Cuervo, precisamente quería decirles que hay un restaurante aquí en Valencia que tiene una interesante oferta para celebrar el Día de las Madres. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, rica gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La banda de Beast. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La banda de Vicio estrenan el disco de estudio El Laberinto. Tras 8 años de toparse con paredes y trazar un camino sinuoso en la búsqueda de Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música.

Hoy es un día muy especial. Presentamos oficialmente nuestra nueva imagen y lo vamos a estar celebrando con un acto en la sala Madison. Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Tendremos actuaciones de artistas, entre estos Johnny Rivera. Estás cordialmente invitado. Latinos RTV. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Cordial saludo, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con la Europa League y también damos cuenta de la Liga Española de Fútbol, que ya entra en su recta final. Recordemos, el Real Madrid es el líder y por abajo también hay emoción, equipos que luchan por no descender. Es el caso de el Levante, que tiene que acudir a la épica para no descender. Vamos entonces con los detalles de la Liga Española de Fútbol, la jornada número 35, pero no terminan las cosas aquí, porque también estaremos mirando lo que ha pasado al otro lado del Atlántico en lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. Y más allá del fútbol, también seguiremos pendientes del Tour de Romandía. ¿Y qué más tenemos, Adolfo Jiménez del Río? Bueno, el pronunciamiento del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tras los anuncios, las noticias que han llegado desde este país, que tendría complicaciones administrativas que podrían afectar incluso la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar. Vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Empezamos con la jornada de Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Y anoche tuvimos dos grandísimos partidos de semifinal en la Europa League. Uno, el West Ham, que recibía al durísimo Eintracht de Frankfurt y que cayó en su casa 1-2. Y es que el Frankfurt salió con todo y hubo una revelación nuevamente de un gran futbolista colombiano que inclusive se refirió a lo duro que es que la selección Colombia no esté presente en el Mundial. Y fue uno de los grandes asistentes para uno de los goles del Eintracht de Frankfurt. Un partido que tuvo goles con Michael Antonio en el minuto 21 del West Ham. Y fue el gol del empate, porque recibió gol comenzando el partido en el minuto 1 por parte de Nauf. Y posteriormente, en el minuto 54, el gol de la victoria para el Eintracht de Frankfurt por Daichi Camada. Tremenda participación de un equipo que va en progreso y con miras de ser campeón. Y por el otro lado, el Leipzig en su casa venció al Rangers con gol de Angelino en el minuto 85. Un Rangers que en su casa espera darle la vuelta a este marcador, ya que el próximo jueves a las 9 de la noche veremos en acción al Rangers recibiendo al Leipzig y al Frankfurt más cómodamente, porque tiene un resultado global a favor de 2-1, recibiendo al West Ham. Gracias, Adolfo. Pasamos inmediatamente a conocer la programación de la Liga Española de Fútbol, la jornada número 35, pero antes debo decirles que estamos a nombre de restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir, número 7. Es un restaurante mediterráneo. Es el sitio perfecto para celebrar el Día de la Madre. Este viernes estuvimos allí compartiendo a propósito con Johnny Rivera, que es el artista estelar del Festival Latinos RTV de este viernes. Brasas y Calderos es el sitio donde los artistas latinos que visitan Valencia van a probar los sabores mediterráneos. Y además dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Y seguimos entonces ya con la programación de la Liga Española de Fútbol. Repito, entra en su recta final. Pero no contentos de haber tenido tremendos partidazos en la Champions, en la Europa League y en la Conference League, ya estamos preparados hoy para el partidazo de esta noche, 9 de la noche, y en donde el Sevilla recibe al Cádiz en la Liga Española y en su jornada número 34. Y es que prácticamente ya estamos en la recta final de esta competición, una competición que espera ansiosamente el partido del sábado a las 4:15 entre el Real Madrid y el Español. Un Real Madrid que es cierto que está muy centrado en lo que quiere hacer el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City, pero que el sábado ante el Español quiere confirmar que es campeón de liga, y es que únicamente necesita un punto para coronar esta jornada y esta Liga Española y ser campeón por 35ª vez. Y otro partido interesante es el derbi de Valencia entre el Valencia Club de Fútbol y el Levante, sábado 6:30 de la tarde, pero el Villarreal a las 2 de la tarde el sábado mañana también se enfrenta al Alavés, va de visita. El Athletic de Bilbao recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche, cerrando la jornada del sábado. Y ya para el domingo, el Elche a las 2 recibe a los Osasuna, el Granada al Celta de Vigo a las 4:15. El Rayo Vallecano, ya con Radamel Falcao, recibirá a la durísima Real Sociedad, 6:30 de la tarde. El Fútbol Club Barcelona, ya quizás con las intenciones solamente de mantenerse en posiciones Champions, recibe a las 9 de la noche al Mallorca. El Getafe recibe al Betis el lunes a las 9 de la noche, cerrando esta jornada 34, jornada que puede tener ya a un campeón celebrando, y ese sería el Real Madrid. Así están las cosas entonces en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Y del fútbol español pasamos al fútbol suramericano, porque hemos tenido jornada de Copa Libertadores de América. Recordemos que se trata del torneo de clubes más importante del continente americano. Pero antes de entrar en detalles con la programación de la fase de grupos, tengo que contarles las oportunidades que encuentra en Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos de las mejores marcas. Cash Latino Abad, con los productos de Colombia, Brasil, Ecuador. Y atención, porque hay novedades en el stop de Honduras. Llegan las deliciosas, las irresistibles semitas. Cash Latino Abad, también con los refrescos, licores. Cash Latino Abad. Avanzamos entonces en Latino Deportes con los resultados de Copa Libertadores de América. La noche anterior, es decir, esta madrugada. Resultados, mejor dicho, de la semana. Vamos a poner al día, porque ayer no tuvimos tiempo de repasar la programación. Entonces, decirles que esta madrugada el Colo-Colo cayó ante River Plate. Colo-Colo de Argentina, de Chile, cayó ante River Plate de Argentina. 1-2. El Cerro Porteño del Paraguay derrotó a Peñarol de Uruguay 1-0. The Strongest, un equipo boliviano, empató 1-1 con Caracas de Venezuela. Entre tanto, la Universidad Católica de Chile cayó 2-3 ante Flamengo de Brasil. El Olimpia del Paraguay empató 0-0 con Colón de Argentina. Aigües Rey empató 2-2 con el Deportivo Cali. Este Always es de Uruguay. La programación de Copa Libertadores de América, y vamos también con la Suramericana. Bueno, los últimos resultados corresponden al compromiso entre Defensa y Justicia de Argentina y Liga Deportiva de Quito, que quedó 1-2 en favor del equipo ecuatoriano. El Wilstermann de Bolivia cayó ante el Sao Paulo de Brasil 1-3. Entre tanto, el Wanderers de Chile cayó 0-1 ante Lanús de Argentina. El Barcelona de Ecuador derrotó 1-0 a Metropolitanos de Perú. Y el Oriente Petrolero de Bolivia cayó 1-3 ante Junior de Colombia. Unión La Calera de Chile empató 1-1 con Santos de Brasil. Estamos hablando de la Copa Suramericana. Este es el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. Y Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información a propósito del fútbol suramericano. Se ha pronunciado el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Después de que saltaran todas las alarmas con respecto a las noticias que estaban saliendo en los diarios deportivos de Sudamérica y especialmente en Ecuador acerca de la posibilidad de que Ecuador pudiese quedar por fuera del Mundial de Qatar, en el día de ayer se pronunció el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, y fue contundente al decir que no existe ningún documento que pueda decir que el jugador Byron Castillo haya nacido en Colombia. Y también, en forma aseverada y contundente, dijo que todas las noticias son payasada y que buscan es hacer protagonismo sin ninguna justificación, incluyendo las noticias que hablan sobre algunos fondos económicos que no han sido todavía designados para algunas instituciones en Ecuador. Y eso sí, aseveró también tajantemente que Ecuador sí estará en el próximo Mundial de Qatar 2022. Precisamente por aquí tengo las declaraciones, tenemos las declaraciones de Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entregaba ayer a Teleamazonas, un canal de televisión de Ecuador. Una manera de mostrar que es una selección joven, pero una selección que está para pelearles a los mejores de Sudamérica y por qué no pensar en soñar en estar en Qatar. Ahora, pero son tres los partidos decisivos que tendrá Ecuador en menos. Bueno, el fútbol del otro lado del Atlántico, que también se escucha aquí en Latino Deportes. Seguimos a nombre de Travel Locos en la avenida, no, exactamente en la calle Estrella número 12, esto en el centro de Valencia, exactamente por la zona de la Plaza España. Si usted va a enviar precisamente a Ecuador, el kilo solo 5,50 €. Si es a Colombia, desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost, también para enviar dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio del mercado. Y tenemos también información del ciclismo. Se está corriendo el Tour de Romandía. En el día de ayer se corrió la segunda etapa del Tour de Rumanía 2022, en una jornada de 168,2 km y con un perfil quebrado complicadísimo, con salida y llegada en la localidad suiza de Echanges. Y es que la victoria de etapa se la llevó en un tremendo sprint el ciclista británico Ethan Hayter de la Ineos Greniers, por delante del español John Aberasturi del Trek Segafredo y del colombiano Fernando Gaviria de Emiratos Árabes Unidos, segundo y tercero respectivamente. Espectacular la presentación de un ciclista como Fernando Gaviria, que venía con unas complicaciones de salud. Y es que el australiano Rohan Dennis, eso sí, del Jumbo Visma, mantiene en la clasificación general su liderato, quedando la clasificación general de la siguiente manera: Rohan Dennis, seguido de Felix Groenewegen de Austria a 14 segundos, tercero Geraint Thomas de Gran Bretaña a 14, cuarto Mauro Smith de Suiza a 18 segundos, quinto Dylan Teuns de Bélgica a los mismos 18 segundos, y a los mismos 18 segundos está el mejor español Juan Ayuso. Y por la parte de Latinoamérica, el mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Einer Rubio, que se mantiene a 42 segundos. Y para hoy esperamos una etapa durísima, una etapa en la cual veremos en acción a los más resistentes, ya que es una jornada rompepiernas de subidas y bajadas constantes, con 5 cuotas puntuables y 165 kilómetros de recorrido. Pero también tendrá, sin puntuar, bastante montaña. Y es que todas las dificultades son de tercera categoría. Y la última de ellas, con la cima a 11 kilómetros de la meta en Sedelles, y de 4,5 kilómetros al 4,4%. Tremenda jornada nuevamente les espera a los ciclistas en esta tercera etapa del Tour de Romandía. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información deportiva. Y a propósito del ciclismo, Egan Bernal sigue escribiendo en su cuenta en Twitter o a través de las redes sociales. Ayer escribía: no soy economista, pero mi sentido común me dice que el regalar plata no me va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 días. Egan Bernal, en otro mensaje: salí con 6 horas de anticipación de mi casa para llegar a tiempo al aeropuerto por el paro. Y es la vez que más rápido he llegado. Bueno, son las quejas que plasma Egan Bernal en sus redes sociales. Pero encuentro por acá también, está por aquí ya John Valencia, que bueno, sigue pendiente del ciclismo. Hay un mensaje que publica en Bernal que está inconforme con Ramo. Tengo entendido que es una agencia de publicidad, ¿no? Sí, tengo entendido que es eso. El mensaje dice lo siguiente: por medio del siguiente mensaje quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad. Egancito, aunque lo entiendo y agradezco como un homenaje al cual no estaba en mi autorización o la de mi equipo. Bueno. Hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación, el cual es apoyado por nosotros, teniendo en cuenta su publicidad, donde expresan orgullo hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma para apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo, pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo como por salir del paso. Lo siento, una falta de respeto. No les pedí la ayuda para mí. No busqué beneficiarme. De hecho, traté de evitar el tener que publicarlo. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que en el futuro podamos tener muchos egancitos y que por fin, con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado. Y no con oportunismo. Bueno, aquí no alcanzo yo a leer en la distancia a veces. Tropiezo. Hay un mensaje añadido. Dice: qué tristeza. Llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se queda sin una oportunidad de patrocinio. Una disputa entre Egan Bernal y esta marca Ramo. Una pena. Me llama la atención una cosa, mi estimado Jorge. Sí. El criterio, digamos, la mentalidad, es el espíritu, esa madurez de este deportista colombiano Egan Bernal, siendo una persona bastante joven. Me ha llamado siempre la atención. Bueno, la verdad es que está demostrando, hombre, Egan Bernal ser un campeón en el sentido, en todos los aspectos, ¿no? Un campeón también de la recuperación, no solamente del Tour de Francia, sino también un campeón en la forma como se ha recuperado luego de aquel aparatoso accidente que lo apartó de su objetivo, el Tour de Francia, esta temporada. Pero bueno, tal como va el rendimiento, uno podría pensar en, ¿por qué no?, para la Vuelta a España. Y a propósito, ha circulado ayer en redes sociales un audio, una participación entre Egan Bernal y las clínicas, o uno de los médicos que estuvo protagonizando todo el proceso de atención a Egan Bernal una vez sufrió el accidente, entregando mayores detalles de lo que se ha hecho, de cómo ha sido la recuperación, del trabajo que hizo este equipo médico para atender a Egan Bernal y tan pronto como ocurrió el accidente. Se conocen mayores detalles y por qué también ese proceso de recuperación tan rápido. Es bastante interesante porque eran aspectos que no conocíamos. ¿Tú crees que Egan Bernal va a poder participar, por ejemplo, en la Vuelta a España? De acuerdo a lo que me remito, a lo que ha dicho el mismo Egan Bernal, él se muestra confiado en que podrá participar en una grande en este año. Lo que no dice es, porque está pendiente de ver cómo responde el cuerpo, pero él expresa que se siente bastante bien, que ahora lo que viene es esa preparación física que le permitirá estar a punto. Comenta que no está seguro si va a poder llegar al 100% de lo que él ya fue, pero lo importante es que manifiesta que se siente bien, que se siente sin dolor. De hecho, en esta intervención que hizo uno de los médicos que le ha atendido, explica cómo, por ejemplo, ha llegado el proceso de recuperación de las fracturas, en donde señala que hay partes que casi todas las fracturas están soldadas lo suficientemente que le permite a Egan Bernal competir. Y ahora lo que resta ver es, una vez se prepare físicamente y pueda participar en una de las grandes como él quiere, dice, estoy pendiente de ver si puedo ser un muy buen gregario o si podré ser el capo del equipo. Sí, eso es lo que está por verse. En todo caso, tenemos que recordar, John, que Egan Bernal, cuando ganó el Giro de Italia, venía de un proceso de recuperación y durante todo este tiempo ha estado recuperándose, de manera que es un hombre que se sabe recuperar, ya sabe lo que es llevar a cabo este tipo de procesos, y me imagino que con el antecedente del Giro de Italia, pues va a estar bastante motivado a la hora de proponerse una Vuelta a España. Yo no sé si el Tour de Francia, no sé si alcanzará a llegar al Tour de Francia. Yo dudo de que llegue al Tour de Francia. Al Giro no, porque el Giro ya empieza la próxima semana, exactamente el día 6. Y desde luego, es más, allá desde hace mucho rato, está claro que será Richard Carapaz quien va a intentar volver a ganar el Giro de Italia. Yo pienso que Egan Bernal, si las cosas van bien, tal como están o tal como van, estaría en la Vuelta a España. Esperemos que así sea. Yo me atrevería a decir que quizás Egan Bernal podría apurar las cosas para participar en el Tour de Francia, no como capo, pero sí, en cierta manera, quizás para ver si puede ser un buen gregario y ver qué tal responde el cuerpo. Y si puede ser un buen gregario, a lo mejor podríamos tener esa esperanza de que también pueda estar en la Vuelta a España, pero de aquí a que empiece el Tour de Francia con una buena recuperación, ¿no?, poniéndose bueno, en forma. Se nos vino el tiempo encima. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias por la atención. El próximo lunes nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, y sobre la última media hora, Latino Deportes. Les esperamos hoy en la Sala Madison de Valencia, donde estaremos celebrando el Festival Latinos RTV y presentando nuestra nueva imagen. Ahí estaremos. Así es, y toda la gente invitada para estar hoy con nosotros en esta presentación de la nueva imagen. Latinos FM.